Teresa tiene una horqueta donde tira gelatina. A que yo se la limpiara, me llamó pa' la cocina. Y yo le dije, Teresa, a ver, muestre pues la horqueta. Caminé pa' allí, negrita, se la lavo en la poceta. Yo le dije, vea, Teresa, no me muestre mal la horqueta. Caminé pa' allí, negrita, se la lavo en la poceta. Teresita muy contenta estiró su gelatina, pero al rato me llamó otra vez pa' la cocina. Yo le dije, vea Teresa, dejemos esa bobada. Me dijo, mire la horqueta, otra vez la tengo untada. Yo le dije, vea Teresa, no me muestre mal la horqueta. Caminé pa' allí, negrita, se la lavo en la poceta. Y así toditos los días yo le lavaba la horqueta. Unas veces a Teresa y otras veces a Enrique.